El sufrimiento y la muerte están cercamente intercalados, especialmente en el libro de Job. Los pensamientos de morir están en varios de los capítulos dentro de este libro, pero a través de ese sufrimiento podemos aprender acerca de la muerte, pero también podemos aprender acerca de la vida y cómo Dios en Cristo venció la muerte y el pecado. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más aquí a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy continuamos nuestro estudio acerca del libro de Job y tal vez alguno de los que está escuchando o viéndonos hoy en día, tal vez ha estado en la misma posición de Job que ha llegado a maldecir el día en que nacieron. Pero veremos las lindas promesas que este libro nos tiene acerca de la vida plena que podemos tener en Cristo Jesús. Aquí con nosotros está nuestro amigo Ezequiel también, bienvenido. Hola, gracias. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Job. Acompáñenos. Se van a disfrutar el tiempo. Gracias, Ezequiel, y es un verdadero gozo tenerte aquí con nosotros también. Y también tengo con nosotros a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías y también quiero acordarles que traigan sus Biblias porque el estudio de hoy está re lindo. Y así es, sabes, hoy vamos a ver unos puntos muy importantes de ideas que lastimosamente se han hecho muy populares erróneamente y queremos aclarizar todo eso, y así que la Biblia va a ser esencial en el estudio de hoy. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias, Denny. Hola amigos y bienvenidos a Estudiamos Juntos. Y aquí juntos vamos a estudiar una vez más el libro de Job. Así es. Y Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y ya hemos visto muchas de las cosas de las cuales Job ha pasado. Pero antes de abrir la palabra de Dios, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok. Padre nuestro, te doy gracias por estar aquí en este momento. Y te pido, Dios, por la gente que está al otro lado del televisor, que tú toques sus corazones, que la palabra profundice allí en sus mentes y que ellos entiendan que tú eres el Dios grande y omnipotente, El Shaddai. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú continúes estando con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nuestro versículo de estudio comenzará en el libro de Apocalipsis. Creo que lo leímos la semana pasada también y le voy a pedir a Carlos si nos puede ayudar con la lectura de hoy. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y dice así: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es. Es impresionante poder ver la hermosura de cómo Dios, por ser creador, Él merece nuestra alabanza, Él merece toda la honra y gloria de sus seres que han sido creados. Ahora, Amén. Sharon, sabemos de que Job, obviamente nosotros sabemos lo que le sucedió porque tenemos la ventaja de ver en los capítulos, pero Job capítulo 3 muestra, nos explica la vida de Job en algo muy importante aquí. Cuando uno está pasando por situaciones difíciles, lastimosamente ven el suicidio o la muerte como la única solución. Y esta lección esperamos que sea una de esperanza para nuestra Amén. audiencia. La lección se llama Maldito el Día porque lastimosamente en la humanidad de Job sintió el dolor que estaba pasando. Job capítulo 3, versículo 1 al 10, provee evidencia del corazón de Job. Y te voy a pedir si lo puedes leer y vamos a analizar por lo que está pasando Job en ese momento. Job 3, versículo 1, uh-huh. dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide del Dios, de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Así es, Sharon. Ahora, ¿qué clase de sentimientos podemos ver en estas cortas palabras de Job? Parece que él no está contento de estar vivo, uh-huh. aunque aún está diciendo que sería mejor si nunca había nacido. Y realmente alguien tiene que pasar por algo fuerte para poder decir eso. Uh-huh. Así wow. es. ¿Reconoce quién es el dador de la vida? Sí, y Job tiene la misma experiencia que tuvo Adán. Uh-huh. Y eso era que Adán, él también estuvo ahí con Job cuando él menospreciaba su vida. Uh-huh. Después de que él entró en el pecado, él fue expuesto del jardín del Edén. Y la gente cada vez le culpaba. Dice, por tu razón estamos acá afuera y hasta el jardín del Edén. Uh-huh. Y años pasaron, imagínate, 100, 200 años, y él cargando con toda esa culpa. Él miró que sus hijos andaban sufriendo. Él miró que Caín mismo, uno de sus hijos, mató a otro de sus hijos, Abel. Yes. Y pues Adán quedó en un tiempo donde él menospreciaba su vida también como Job. Uh-huh. Pero todavía ellos creían en el gran maestro Jehová. Uh-huh. Así es. Hay un punto muy importante y quisiera que Sharon, si puedes continuar leyendo del versículo 8 hasta el 10. 8 al 10 dice, uh-huh. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió de mis ojos la miseria. Ahora bien, estas últimas palabras, no cerró las puertas del vientre ni escondió mis ojos a la miseria. Podemos ver ahí de que Job está lamentando el día en que nació, pero a la misma vez en ese versículo podemos ver de que como que él está dando a entender de que por un propósito, él está aquí en esta tierra. Esas palabras dicen así, uh-huh. si Dios no cerró las puertas, es porque hay un propósito, como decís. Es una acción que hizo. Así es. Sí, y lo que me gusta mucho es Job capítulo 6. Uh-huh. Y aquí dice, versículo 1, respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, uh-huh. o sea, que se pesen. Y dice aquí, y se alcen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Aquí uh-huh. dice Job, que parecía que sus pruebas pesaban más que toda la arena del océano. Wow. Pero aquí miramos que Job era bueno o era malo. Bueno. Era una persona buena, uh-huh. pero todavía él sentía el gran peso del pecado. Exacto. Y por eso, aunque es cierto que los malos, ellos reciben la recompensa del pecado, que es la muerte, pero también los justos andan también sintiendo los efectos del pecado. Y por eso en el cielo, Jesús un día él dirá, ya no va a haber más sufrimiento. Esa promesa también es para los justos, como miramos aquí en el libro de Job. Así es. Y otro punto importante de que Job hace en el capítulo 3, versículo 12 y 13, dice 11, ¿por qué no morí yo desde la matriz o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas y para qué los senos de amamantar? Pues que ahora yacera yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo. El versículo 3 es muy importante porque noten el vocabulario que está usando para referirse a la muerte. Y lastimosamente, hoy en día, ¿cuál es el entendimiento común en cuanto al estado de las personas que han muerto? o el entendimiento común. Hoy día las personas creen que cuando alguien muere, un familiar de ellos, y si esa persona era un cristiano, iba a la iglesia, o aunque no iba a la iglesia, si era alguien bueno, que nunca hizo nada malo a alguien, entonces cuando ellos mueren, ellos dicen que su alma va hacia el cielo. Y si eran lo reverso, si eran alguien que hizo cosas malas, entonces ellos van directo al infierno. Pero vemos que aquí Job nos da otra enseñanza, que así no es la muerte, sino que la muerte es diferente. Es. El fundamento de toda cristianidad desde el principio era la resurrección. Job dice el apóstol Pablo que la resurrección y la muerte y la vida era el fundamento de toda la cristianidad. ¿Y por qué es que a la gente anda destruyendo la resurrección? ¿Y por qué? Porque si la gente va al cielo, ¿hay resurrección? No hay necesidad. No hay necesidad. O sea que Job dice que cuando uno muere, que ahí se termina. Hasta que cuando Jesús venga a resucitar a esas gentes. Así es. Tienes Eclesiastés capítulo 9, Sharon, versículo 5, para respaldar lo que Ezequiel acaba de corroborar para nosotros. Y en Eclesiastés el rey Salomón también dice lo mismo en 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Wow. ¿Cuánto saben los muertos? Nada. Nada. Y aquí hay una lección muy bonita, y la pregunta es, ¿cuánta memoria tienen los muertos? No tienen recuerdo. ¿1%? ¿5%? Nada. No tienen nada. Ahora me pregunto, ¿cuántos de nosotros que estamos vivos usamos nuestra memoria? Tratamos de. Casi nada. Estamos como si fuéramos muertos, pero Dios nos anda llamando que aprendamos la Biblia, que nos memoricemos. Parecemos personas muertas. Así es. Y eso es un buen punto espiritualmente hablando, como tú dices, aunque estamos en vida, actuamos y vivimos como que si estuviéramos muertos. Y hablando de la otro pasaje para que quede claro en la mente de nuestra audiencia hoy en día, que la Biblia, cuando se refiere a la muerte, no significa que alguien automáticamente se va para el cielo o se va para un lago de fuego en el centro de la tierra. No, la Biblia se refiere a la muerte como un descanso, un reposo, como leímos en Eclesiastés, los muertos nada saben. El libro de Juan, capítulo 11, si alguien lo desea leer, el versículo 11 al 14. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí podemos ver en este pasaje la historia de su amigo Lázaro que se había enfermado. Dios tenía un propósito y lastimosamente Lázaro falleció. Y él les dice, no se preocupen, Lázaro duerme. ¿Y qué es lo que pensaron los discípulos? Que estaba durmiendo. Que estaba durmiendo. Pero en realidad, Jesús, que conocía el corazón, sabía que ellos pensaban de que él estaba durmiendo como uno duerme en la noche, pero no, les aclaró en el versículo 14, no, Lázaro está muerto. Allí podemos ver de las mismas palabras de Jesucristo que él está igualando a la muerte como un sueño. So, todos están, por así decir, en un sueño, esperando que la trompeta suene y los muertos en Cristo puedan resucitar. Amén. Como Pablo les escribió en muchas de las cartas del Nuevo Testamento a varias iglesias. Amén. Y esa es la esperanza del cristiano. ¿Sharon? Y también como mencionamos cada semana, sabemos que Job fue el segundo, sino el primer libro escrito. Y en las palabras que Job usa para describir a la muerte son reposar, dormir, tener reposo, descansar, y entonces muestra cómo era la mentalidad, cómo era la creencia sobre qué pasaba a los muertos, aún no mucho después de la creación, antes del diluvio. Entonces sabemos que lo más cerca que era la creación fue esta creencia. Amén. Ahora, junto con la muerte, está bien entrelazado el dolor. Y la próxima semana vamos a recalcar un poquito más acerca de eso, pero quisiera ver un poquito, Ezequiel ya tocó un poco acerca de ello en Job capítulo 6, pero quisiera leer el versículo 2 y 3 una vez más, y quiero que analicemos cuánto es el dolor de Job. No sé si alguien lo desea leer, Job 6, 2 y 3. 2 y 3. Oh, si se pesara mi queja y mi tormento, y mis males se pusieran en balanza, de seguro pesaría más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Pesar más que la arena del mar. Las dolencias, el tormento. Podemos ver que cuando uno está pasando por situaciones difíciles, aún en el habla hispana, yo he escuchado amistades y familiares, dije, cuando reciben malas noticias, dicen, no, yo siento que el mundo se me vino encima. Y uno que no ha pasado por circunstancias como esas, es difícil poder entender eso. Pero ¿existe dolor individuo o conjunto? ¿Cómo podemos lidiar con el dolor como cristianos? Ese dolor, aunque no era un dolor pequeño, era un dolor muy grande. Y ni los amigos de Job pudieron entrar en ese dolor, porque no entraron en esa misma experiencia. Exacto. Pero la palabra de Dios nos dice a una persona que ha entrado en esa experiencia. Hasta la palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todos los puntos. O sea que en el cielo, no solamente hay una persona que es Dios, pero cuando nosotros entremos a la gloria, miraremos a Jesús en carne. Él va a decir, yo soy como ustedes. Yo he sufrido. Los ángeles no han sufrido. Los ángeles no han sufrido. Aunque sí han sufrido, pero no han sufrido como nosotros. Pero cuando por el dolor que vienen. Exactamente. Pero cuando lleguemos al cielo, vamos a mirar que Jesús está en la carne. Y que Él realmente puede simpatizar en todo el significado de ello. Y vamos a seguir estudiando eso en la lección 12 también. Amén. Y tú me has recordado acerca de algo muy importante, de que, y es una esperanza para el cristiano también, porque no importa la situación por la que estás pasando hoy en día, aunque hay tal vez amigos que nos están viendo en el Medio Oriente o en países que lastimosamente hay bastantes restricciones de la libertad religiosa, estás sufriendo persecución, hambre, dolor, enfermedad. Jesucristo sufrió más de lo que cualquier otro ser humano pueda sufrir. En su humanidad, Jesucristo sintió todo el dolor de la humanidad. Y en la cruz, Él nos dio la esperanza de poder ser libre de ese dolor. Ahora, Job, capítulo 7, allí mismo, Job está, se siente otra vez el dolor humano. No sé si Sharon desea leer los primeros cuatro versículos, Job 7, 1 al 4. Dice, ¿acaso no hay un tiempo determinado para el hombre sobre la tierra? ¿No son sus días como los días del jornalero? Como el siervo anhela la sombra y como el jornalero espera la paga de su trabajo, así he tenido que poseer meses de vanidad y noches de congoja me fueron asignadas. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y se acabará la noche y estoy lleno de desvaneos hasta el alba. Una vez más, ¿qué clase de sentimiento? Repesados. Un pesado. Mira, el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Obviamente, el enemigo había puesto tanto dolor que les estaba repugnando prácticamente lo que le estaba sucediendo. Pero es posible de que el dolor pueda bloquear nuestra visión a tal grado que no podamos ver la esperanza. Así es. Carlos, tú creo que tienes un versículo en Salmos 39. Sí, 39:5 dice así: diste a mis días el largo de un palmo, mi edad es como nada ante ti. La vida del hombre es apenas un soplo. Exactamente. Y dice también en versículo 6, y mis días fueron más veloces que la lancedera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Uh-huh. Aquí miramos que Job dice que mis días no son como nada. Son como un soplo de aire que viene y se va. Es como el pasto que crece hoy y mañana es puesto uh-huh. en el fuego. O sea, Job dice que sus días no son nada. Uh-huh. Y después, miremos lo que dice en versículo 17. Uh-huh. Y esto es el clímax de este capítulo, uh-huh. capítulo 7. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Por qué pregunta eso? ¿Por qué dice qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para que lo engrandezcas. O sea, aquí miramos que dice que el hombre es algo o es nada. Al contexto, de la, al contexto del capítulo, no es nada. Porque hoy es y mañana no. termina su vida. Y aquí se pregunta, pues, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que tú lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. Lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas. Hay dos opciones. Número uno, Dios le prueba, visita a los hombres para atormentarlos. O número dos, Dios visita a los hombres porque Él sabe que hay algo en el corazón de ellos que Él quiere demostrar. Yo creo que eso es la respuesta de Job. Su pregunta es, ¿quién es el hombre? Y Jehová dirá, el hombre es más valioso que el oro. Wow. Y esa debería ser la respuesta de todos los días. Señor, ¿quién soy yo para recibir toda tu misericordia, todo tu amor? Esta semana estaba leyendo la historia de una jovencita en el estado de Utah que fue secuestrada y fue esclavizada por años y al fin fue rescatada y al escuchar su testimonio, casi se escuchan las mismas palabras, Señor, ¿quién soy yo? Y yo me pongo a preguntar, ¿cómo una jovencita que sufrió esclavitud en este país por tanto año, fue maltratada, su inocencia fue robada, y ahora ella está siendo una abogada para aquellas personas que no tienen voz, que han sido víctimas como ella lo fue, y buscando restaurar orden lastimosamente en un mundo de caos? Y podemos ver a Job aquí, ¿qué es el hombre para recibir todo esto? Mis días son cortos, Salmos 39:5. Carlos, tú querías añadir algo igualmente también aquí en cuanto a lo que tú leíste, ahí mismo en Santiago o en Salmos. Que sí, ¿puedes leer Santiago, Sharon? Santiago 4:14, perdón, para aquellos que nos están siguiendo en casa. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí vemos que en esta vida es muy corto y es lo que Job está viendo. Yo tuve mi tiempo de bendición en cuando Dios me bendijo y ahora estoy pasando por este. Y lo que podemos aprender de este es que en esta vida, la vida puede ser corto, podemos pasar por pruebas, pero Dios nos ha dado una promesa en que cuando Él vuelva, vamos a tener vida eterna. Y hasta aún los que vivieron en la edad de Adán, 800, 900 años, ese para nosotros es muchos años. Pero si comparamos esos a la eternidad, no hay una comparación. Dios nos promete una vida eterna que nunca llegará a su fin. Pero Dios nos pide que nosotros podemos confiar en Él en momentos así en que pasó Job. Así es. Y quisiera recalcar lo que tú acabas de decir. Después voy con Sharon. Tenemos que vivir en vista de la eternidad. Sharon. Sí, con todas estas promesas de restauración, no podemos hacer nada menos tener confianza en Dios. que Él nos va a cuidar por todas esas tribulaciones. No podemos dejar que los problemas de la vida nos quiten esa visión, que nos hagan ciegos. Así porque es. Tenemos tantas promesas y tenemos que aferrarnos a esas promesas. Así es. No hay propósito fuera de Cristo. Esta vida no vale nada. Amén. Salomón mismo dijo, vanidad de vanidades. Job mismo dijo que nosotros somos un soplo. Y también lo dijo Santiago. Jesús reconocía eso y él dijo, ¿sabes qué? Si tú utilizas la vida que tienes, lo que tienes, porque casi no tenemos nada. Pero si tú utilizas tu vida, que casi no es nada, si tú fielmente me sirves, yo te la multiplicaré cuando yo regrese. Esa es la promesa para todos nosotros. Y realmente Dios nos tiene prometido lo mejor. A veces nosotros no queremos ver por nuestros placeres. A lo mejor a veces andamos batallando con un pecado y no queremos dar la confianza a Dios. Pero realmente, ¿qué tiene Dios preparado para nosotros? Él tiene mucho más que nuestra mente no puede entender. Así es. Sí. Quisiera finalizar, por así decir, yendo a Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. Porque es importante ver todo eso. Muchas veces es fácil fijar nuestros ojos en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y perder de vista a Dios. ¿Qué es el hombre, versículo 4, para que tengas de él misericordia? Y el Hijo del Hombre, que lo vistes, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué es el hombre para recibir tanta benevolencia, tanto amor, tanto favor de Dios? Aunque fuimos creados menores que los ángeles, Dios nos ha dado tantos favores, ha vaciado el cielo para rescatarte a ti y a mí hoy en día. Estás pasando por una situación similar a la de Job, que estás maldiciendo el día en que naciste. No pierdas ánimo, amigo. Jesús te ama y está próximo a venir por ti y por mí. Así que hasta la próxima semana, que Dios te bendiga aquí en Estudiemos Juntos.